esto es que no es fatal, esto, esto está bien. Sí. Y esto. ¿Está sonando la, la canción? Uh-huh. A ver, ¿aquí o acá? Acá. O a lo mejor si, si está esa, no puede estar esta también, las dos, ¿no? es amor y de mi amor. La que me besa, la que me abraza, todo de ti tengo yo. Eres la ilusión que llegó a mi corazón. Me enamoré yo de ti. Aquella vez cuando te conocí. Guaya, cuchita amorcito, canochquilla se suante ante más male. Ay, qué dichoso yo soy. Cananina guaya, cananina chama. Mamacita, canojías es pindengaris male, lastimenganjite munguariri. Kashuk nirashun kuenan in wanda ketsakutara con himbo. Yashishu Radio Santana en el condado de Orange. Yashishu in kaskukar la hora purepecha de Aguanita, Zamora. Ka ishikshunari in kanik dios mayem hen kachapam tenaka yash in inja terunipoka in churi con himbo. Yashishu hawak changshan hingon. Ambe yash, ambe wa yash Facebook Live mbokan kanikutashun noses hakuratishaka. Shan Guararin Domingo Buenganip Kimin Los Ángeles en Michoacán Cultura y Tradición. Kani conoces Pame Kurante Shapkeka Ishun Boshu Yash Noan Kwak Wak Facebook Live. Pek Shuha Wak Changshun Hingon Shukshun Hatsikuchan Tan Hawak Astra Kura Korea Char Pire Kwechan Ka Wak Astra Ashan Char Wanda Peratechen Shuk Sarishkia Awanit Samur. Y ahora me está acompañando, me está ayudando aquí la señora Socorro Sarmiento. La de Radio Sin Fronteras, aquí tenemos. ¿Cómo estamos, señores Socorro? Muy bien, con mucho gusto de estar aquí escuchando tan bello idioma. De verdad, me gustaría que nos platicaras un poquito, para los que no entendemos, qué fue lo que les comentaste, porque se oye tan, tan hermoso, que, claro, que todos nos gustaría poder decir algunas palabras siquiera en purépecha. Claro que sí, estoy dando el intro. Estoy diciendo que bienvenidos todos a los radioescuchas que nos sintonizan siempre cada martes en esta hora, en la tarde y en la noche, en algunos lados que ya es noche. Y les digo que aquí vamos a estar y gracias por permitirme entrar en sus hogares. Cada martes aquí estamos a Buenita Zamora y les digo que no voy a hacer Facebook Live para los que nos escuchan a través de Facebook Live. No lo voy a hacer ya que mi mano todavía no está bien y ocupo mucho la mano para la computadora de Facebook Live también. Sí. Y tenemos tres computadoras y las tres se ocupa, entonces ahorita nada más voy a poder con dos, no voy a poder con tres. Y les digo que el domingo asistí a un evento de Michoacán Cultura y Tradición, wow, en Los Ángeles y bailé mucho y se me olvidó que mi mano estaba mal. Y ya cuando llegué a casa me estaba doliendo, pero tan feo que me sigue doliendo. Entonces les estoy diciendo que vamos a estar aquí, pero no vamos a hacer Facebook Live, pero sí vamos a estar aquí a través de website. Así que bienvenidos todos y gracias a la señora Socorro Sarmiento porque me está ayudando ahora de técnico, ya que a mi compañera, la de Noticiero Popular, ahora el día de hoy tuvo su día libre. Entonces la señora Socorro Sarmiento me está ayudando. Muchísimas gracias, señora Socorro. Es un placer. Es uno de nuestros programas favoritos. De verdad, aquí en Radio Santana siempre le damos las gracias a Juanita por este programa porque nos fortalece en nuestra cultura y a todos los mexicanos que andamos por acá. De verdad, apreciamos mucho tu programa y tú sabes, Aguanita. que claro. Estamos muy orgullosos de, gracias. De que se siga dando. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a ir con una muy bonita pirecua. Vamos a ir con los alegres de Paricutín y esta pirecua se llama Lucrecia Tzitziki. Can cesari shendi kun guaricuechingo los alegres de Paricutín. Kainde pirek isari kuris Lucrecia Tzitziki. Ka jimin kuxuwak inden kun guaricuechingoni. Los reyes de la sierra. Kainde pirek isari kuris diente de oro. Ka jimin kuxuangatsia kinden kun guaricuechingon grupo andapiti. Kainde pirek. Quisari cuáles sombrero alemán era caparines cascuadra y guaquiamin dinden pire cuechen cancesar cahuexun in pire cuechingo buena parinquer guandas pero tmasha con parinden fuchar hija donde tato más diego cainde mater fuchar pitch virini Josefina Solorio en gastrimen que escuran harakman de ninja teruchen impo en gastrimen que shock inde comanche quimbo panan fuchin jaco canic dios mayeme cayamin duchen mandan al injunction canic dios mayeme en gastrichar tan a quinja conchar comanche quimbo cajuje curantian in pire cuechen y vamos a escuchar estas bonitas pirecuas. Thank you. Shine. Kashuk nirashin kwangatsin in wandaketsakutara konhimpo yashishu inkas kukar la hora purepecha de Aguanita Zamora. Kani keri wanda perat par yamintu uchan ninka trunkuran haka in wandaketsakutara konhimpo. Shuk shisan wanda perat ashechechaka wanda perat parinten uchar pichpirin gatsishuash karan alikuchinaka Jorge Mendoza. Kani keri wanda perat maka matirinten Elvira Castillo himimba karshati char wanda peratka. Materinden Rafael Gregorio Caniquer Wanda Peratma. Kainden Hujar Pichpiri Senaida Zamora Himimba Karshati Char Wanda Perat. că în den hujar pici prin Josefina Solorio în tătrin cura ce șapte în den ma pire cu ani. Ia ieșu cu nhați cu cinta când gătrin pire cu ani cura ce napca. Ia ieșu cu nivac mater pire cu ani cura din că mentru cu ani ația că în den pire cu ani cura gătrin de hujar pici prin cura ce napca Josefina Solorio. Ca ieșu cu narin aș miri cu ea hujar a pinde cu ecen că hujar mimișic cu ecen menkis e cipa wak nani wak ex nidan hujar menkis pore wak. Că când se sa și stujar pinde cu ecen că hujar mimișic am becan buen haras ca se sa și șucni da și mater curan din intre și oaș cura ce șapte pire cu ma pire cu oare cu ma in cunguri cu nicu sangre joven in cunca i sari cu ares toro pinto ero ca perineș ca ses ni tama cu ares ca ias in inja terunipo ca inciuri cu nipo. Cașuc nirașun coangatinin, cuanta que se cotara cuan himboyas, su incas, cuar la hora purepecha de aguanita zamora. Cani quer, cuanta esperat paringa, tishuas caran alicuchinara, catishuas achechinara quin, cuanta esperat echeni. Cani quer, cuanta esperat maca, cuanta esperat parinden natividad bautista, jimin bacarechati, char, cuanta esperat quinden, Efraín Villegas, cae Olga Vargas, camaterinden huchar pichpiri rosa vital, jimin bacarechati, Chiar guanta perat. Ca șuc niroc mater curant din inden pire cu între șoaș cura ce șapt inden isari cu așa primer amor inden cu ngoni cu ningoni banda diamant din ningu. Ero ca parineș ca ses ni tamacol și ca ininge terun impo huie curant din inpire cu încan se sarișun. Ca cucea hinde, banda diamant, hinzioa na, ca curant din ser impire cu cea. Mendar sangare La tikini squamini corinia La tikini squano ter pensare no achar queen es primer amor Mendar sangare Mendar kawin eran sku Kashuk Nirashun Kwangatsinin Wanda Ketsakotara Konhimpo, Radio Santana Yashu Incas Kukwarla, Ora Purepecha de Awanita Zamora, Kaniker Wanda Perat Par, Yamin Chang Shunga, Shuk Nirashun Mater Wanda Perat, Ashakumpan, Shuashunga, Shuashkarangali Kuchinara Kuchar, Pitch Piriche, Yamin Chang Shun, Kaniker Wanda Perat Parinden, Huchar Pitch Pirin, Josefina Solorio, Intechen Yish Karachish, Yashichun Hatsikuchintak Ma Pirequa. Aguanita Zamora Ingungori Cuechingoni Ingaxisari Cuach, los Reyes de la Sierra, Ka Orquesta Yahuacua, Ka Inde Isari Cuach, Yashin Tritasquia, Kansas Arishundi de Pidequa, Kansas Arishundi, Cajuje Corandin Parinden Wandaferat Ashakuni, a la amiga Josefina Solorio de San Francisco Uricho, Kaniker Wandaferat, y también, ¿por qué no? Saludos también para los Reyes de la Sierra y Orquesta Yahuacua. Y esto es Yashrin Tritash Kahuye Kurandin Kansas Arishund. Los Reyes de la Sierra, Cortese y Aguacua, Santa Fiana, Curaje. Ni por un cabrón. Kesuk ni rasun kongatini ni wanda kita kota rakunimpo. Ya sesu ingkas kugorla ora purepecha de awanita samora. Kani kiri wanda perat periamin tujar pich perecheni kat sesuas karangali kucinhara. Ingkarangali kukimpo wanda perat periamin tujar pich perecheni. Wanda perat perinden Cristina Santiago kainden Berna Elias kani kiri wanda perat ma ka mater wanda perat perinden Olga Morales. Jimin pakar shatichar wanda peratinde jimin ana pues tarante pakana pues kamater chishash kurachi shati arim pire ko makanse sashma pire kai sari kwaristi male chabelita inten kun gori koni goni banda la serinigo Chances a shake Javelin, you'll get kissed up. Chuk nirashin kwang atsinin wanda ketsakotara kwan himbo Radio Santana ya sichu inkas kukar la hora pure pecha de Awanita Zamora. Materi wanda prat parinten huchar pich piringa chishos karangari kuchinaka Luis Simon kapakwarana puskinde ish wanda shen wanda prat achamashech par yamin huchitan ku mis hermanas y mi mamá. Claro que sí, ahí están quedando sus saludos. También dice saludos para Marita y Luisito y Martín y mi bakarchetichar wanda prat. Y dice si me puede poner algo contrario a tu coruanapucha, mujer interesada, cajó Andy Nombe, y dice para saludar a una de aquellas, dice más, pero pienso que así está bien, muchos saludos, yo no sé quién sea, pero aquí le está mandando, no pone el nombre, pero sí, con mucho gusto vamos a decir el nombre si nos lo pone. Bueno, saludos para su amiga, que le está dedicando esta bonita pirecua, dice mujer interesada. Contrio tu curana pucha para Wanda Peratasha Kuninten Luis Simón Jimin Kapa Kurana pues. Cajue que uranican si salishendin de pirecua. Contrio tu curo anapuche. kina ikwaya kanina kina yangwaya ishka kinshan chin chamska kangiri ni stai sari ike parindari tungin kingo no no no no tu shambogi kameri ninjwa iriku nishe ingoma ni wakya no tu shambogi Kashuk ni rasun kongatsi ni wanda ketsako tarakon himpo. Yasishu ingas kukor la ora pure pecha de awanita samora. Kaniker wanda perat paninten huchar pitch pirin Laura Diego. Kaniker wanda peratinte himin pagarchete char wanda peratinte wanda shindia un año de amistad. Así es, amiga, un año de amistad y se va volando el tiempo. Kaniker wanda perat keshwani kwani kweshurini chek sucha antangutawak menkish sespa peranchet familia kahuchit familia hingon. Himin pagarchete char wanda perat huchar pitch piri. Kamater wanda perat parinten huchar pitch pirini. Guadalupe Asensio. Unte jimin anapuestare cuat anapuesti. Kaniker wandasperat. Ka mater parinden. Marcela Rodríguez wandasperat maka. Angélica Manso. Rafael Gregorio jimin pakarshati. Char wandasperat ka. Elpidia Rodríguez Aguirre. Jimin pakarshati char wandasperat ka. Jondi non pechuas estrencurachishati. Mater pireko ma. Ka ikan sestarishun. Ipireko. Ipirek isarikuris. Yondeska kimitin. Inten kungori kuningonisti. Kenda ningún grupo kenda kahima kureshati inten kshmater kureshati inten kunguri kuningo banda tres claves de isari kuris ojitos cafés kahimin kureshati mater inten kunguri kuningo banda estrellas de oro kainte isari kureshati hay que tiempo echa ka himin kureshati inten tanim pire kuch kahuje kurantian kanse salishun. Shanyonda, Shanyonda, Santa Kimite, Shanse, Santa Maria, Shanse, Iguano, Guarichese. Yeah. Asam kakak kunis kaki no terwek quan dirà que em veig ai angoixat i ho heig sentit pura pitarania veig que xutxacan exigents per Kashuk Nirashan Kangatsinin Wandaketsakotara Kwanimbo Radio Santana Yashichu Inkas Kukwarla Ora Purepecha de Awanita Zamora Kani Ker Wandaperat Paryamin Timin Okumich Anapuechani Ker Wandaperat Mahuchar Pichpirini Berna Elias Kapati Elias Imin Bakarchatichar Wandaperat Mater Wandaperat Parhimin Yamin Ichan Anapuechani Gatsun Kuran Harakin Wandaketsakotara Kwanimbo Ker Wandaperat Maka Yamin Timin Erashaman Anapuechani Kainter Hinian Pukumin Talanapuechani Ker Wandaperat Mashakoshakahimi Cher cacherana na puechen tu wanda pero te checo cacherana sicurina na puechen ca Juan di nombre Jimín pa cachetichar wanda pero ca mater wanda pero par inten huchara pich pirin gato shosh caran ale kuchan ca Santos Santos ca Jimín shnirashon khatsi ku kontan inten pire con el gastrin cura chinha ca inten con gori con ingonis banda diamante ca isari coris bitulia chichiki. Kashuk nirashun kongasinin wanda ketsakutara kon himpo. Yashishu inkas kukwar la ora purepcha de Awanita Zamora. Ka wanda peretma parinden Reina Ortiz himin pakar shatichar wanda peret. Ka Angélica Chávez himin pakar shatichar wanda peret. Ka Rosita Leandro hinimi pua kwarana postkani ker wanda peretma huchar pichpiri. Ka Juan di nombe hatsukuchinta kakshuma pirekwan. Ka Tarasco Vargas, Wanda Peratmaka, Ebe Rosas, Jimín Pacar Shati, Char Wanda Perat, Ka Joan de Nombe Shuk Nirishun Hatsikunta Nishuar, Impire Koma Kansas Arishunti, Ka In Kungori Kuninkonisti, Grupo Ambición de San Jerónimo, ka hohe kurantin kanse sarishun isari korishti male dominga. Mendar sangare Shuk ni rashin kwang atsinin wanda ketsokotara kon himpoya se shu ingas kukar la ora pure pecha de aguanita samura. Kani ker wanda perat ma wekshun kasha kumpar. Uchar pich pide chininga tishwas karang ari kuchinaka wanda perat ashan. Wanda perat parinden Jose Luis Rodriguez himin bakar shati wanda perat ka wanda perat par materinden banta vientos del lago. Inik sana pues Santa Fe, ana pues tik Santa Fe de la laguna. Caniquer Wanda Perat Mimpa Karchati, Chiar Wanda Perat Ka, Wanda Perat Parinten María Santiago, Ka María Rafael, Norma Jiménez, Jimimpa Karchati, Chiar Wanda Perat Kamater Inten Natividad Bautista, Jimimpa Karchati, Chiar Wanda Perat Kamater Inten Par, Nieke Policarpio, Jimimpa Karchati, Chiar Wanda Perat Ka Esperanza Mendoza. Yashik shunirashin mater kurantin inten kansi sashma pirekwani isarikwashin naturalita inten kungwalikwaningoni banda vientos del lago de Santa Fe de la Laguna. Kajueje kurantin kansi sarishunti.

nariz, tus labios rojos, yo tienes ese llamale. Chan, charonali, chan sawape, tu carita angelica. Chekawiri ni male tonat no tinte ningun kachir puti mukshan punzo maranya naturali tescar colorete no vetarizun chekawiri ni male tonat no tinte ningun kachir Mukshan kunzumalanya. Shuk nira shun kongatsinin wanda kitsakutara konimpuya shu ingas kukura la ora pure pecha de aonita samura. Heming shkurandish kinten kungori koningoni. Inten ingon panda vientos del lago hinixana puesti. Santa Fe de la Laguna kansesash mapire kansesash istinde pire kuenkani kuen kuadrarish kinten. Kanses kurandi kualistika. Wakastra kura kuali kuali ninten pire kuechinishu. Radio Santana en la hora pura pecha de Juanita Zamora o Huacachemin Curacuarin en Radio Pirecuas. A partir de unas horitas más ya van a estar disponibles en Radio Pirecua y lo pueden escuchar también ahí en Radio Pirecuas, ya que Radio Pirecuas es 24 horas. Jimin Suak Curandinga y Shustu Suak Curacuarin en la hora pura pecha de Juanita Zamora. Canses Achistinde Naturalita Inten Kungoricue Chinguni. Banda Vientos del Lago. Canses Achistinde Intekungorikuechani, Keri Wanda Peratma, Yashuk Nirashun Mater Wanda Peratechen, Ashakuan Shuashuk Nkaran Arikuchishati, Wanda Peratechek Shmar Harast, Kahuan Dinompe, Wanda Perat Parinden, Huchar Pich Pirini, José Luis Rodríguez, Kahimin Pakrashati, Char Wanda Peratkam, Mater Wanda Perat Parinden, Huchar Pich Pirin, Guadalupe Asensio y Ishwandashan, saludos para usted, Nana Juanita, y muchas gracias por tomarse el tiempo para difundir nuestras raíces purépeches. De nada, para mí es siempre un gusto y un privilegio, un placer de poder presentar siempre en lo alto la comunidad purépecha. Así que gracias a ustedes por acompañarme, ya que el Guadalupe Asensio estuvo conmigo en el evento de Michoacán Cultura y Tradición este domingo pasado. Jima Haraspindirinconinte Angus Pastinten Nanshuku para con Jimin nintish kuana pungak imin hukak tari kuatana bukan sesash inte shuku parak sesash shuku parak hikani kuan kuadrarishin kahimin pakar shati chair wanda perat Guadalupe Asensio kayashuk shunirashun mater kurandi ninten pire kuani kan sesash ma pire kuan ka inte isari kuaristi banda kukachensin hinkun ka isari kuaristi yawakwa kahuhe kurandi kan sesash ma pire kuas kahimin kuksungwa kinten materang pire kuan hinkuni banda diamante Kainte isari kuaris tituk pure par wanda perata she company ingatni shuar karang ari kuchina kayamin huchar pitch perechini especial par inden hucharan pitch perini Reina Ortiz ka Angelica Chavez krish wanda khatse kun shma inden himpang itin haka con banda diamante inte san himpang itishati ka juan dino ampe himing shnirshin kurandi inden con banda kokuchense yaguakua kahimaku watinte tituk pure con banda diamante Yerba buena pero talla cuatro. En carreña la deja manacá. Bandana California y a por la nore bonis. Mas Kashukunira shun kwangatinin wanda ketsa kutara kwan himpo ya shishu ingas kukwar la ora pure pecha de awanita samora. Kashukunira shun mater wanda perat asha kwampar. Ujar pich pere jine katrun karangari kuchinaka in karangari kukimbo. Wanda perat maparinden Chilo Patricio himin pakar shati char wanda perat kinden Servando Silva. Y min pakar shati char wanda perat. Kamater wanda perat paninden ujar pich pere berna Elías ir wanda shun saludos nana wanita. Por favor, me complace con una pirecua, la última carta con banda ardiente de Ahuirán, Michoacán. Y saludos para toda la gente de Okumicho. Cajo andi nombe jimin pakarchati wanda perat pariamin kuirip jimin Okumicho anapuechen. En kakshua samanhaka en la Unión Norteamericana que en kakshinia naka huchare cherimbo. Kaniker wanda perat pariamin de Okumicho anapuechen. Cajo andi nombe shuk nirashin kurandi ninten pirecua en kakshininde kurachin naka huchar pichfiri. Inten kungorikue chingo banda ardiente de Ahuirán. Ka inde isarikores la última carta. Juge curandin cáncer salishun. Carito que de mi chingo pero carnigua guambucha matero que cura corestia turina chatis carino tin carta cachi retrato caracat ma engat que chari es carito que de guaching es carito que de mi chingo pero carnigua guambucha matero que cura corestia canena china Cheta vigo echa Y así ya que mate digo Guanta xestia Ari retrato Nera te pari gauquisquea Capa guandi curintas Para que inunda miri curi Canena xina Majo cheta vigo echa Y así ya que mate digo Guanta xestia Capawandi curintas para que inunda miri curi. Turinasha chiscari en ultim carta, casi retrato. Escarito hindi guaching, escarito hindi miashinko, pero carni guaguambucha, matero que cura corestia. Turinacha, chiscarino tin carta, cachit retrato, caracatma engat kishari. Escarito hindi guaching, escarito hindi miashinko, pero carni guaguambucha, matero que cura corestia. China majo cheta vigo echa y así ya que mate digo guanta xestia ahí retrato nera te pariga huisquea capa guandi curintas para que inunda miri curi canena china majo cheta vigo echa y así ya que mate digo guanta xestia Capawandi curintas para que inunda miri curi. chet puti mukshan punzu maranya naturalita escar colorete no vetarizan chet hawiri ni male toner tsuno tinte ningun kachet puti mukshan punzu maranya Kashuk ni rashun kwangatsinin wanda ketsokotara kwan himpo Radio Santana. Yashishu inkas kukar la hora por epeche de Aguanita Zamora. Ka yashuk shun ni rashun matir pirekwan hatsikunta shashish trunkura chishap. Impirekwan makansi sashma pireka inko nisti. Banda tres claves ka isari kwaristi. Miri kuririn kashan kansi sarishin ka wanda peratma parinden Ubaldo Martínez. Ka materinden para tata Rodolfo Mercado. Himin pakar shati char wanda perat. Ka juandi nombe wanda perat par materinden ana Berta Carrillo, Jimín Pacarchati, Charwanda Pretka, Juje Curandin, César Shun Pirioca, Yashri, Banda Tres Claves, Miri Curirin Cachan, Isari Cochin, Cajue Curandin. Banda Tres Claves, ay, ay, ay. Yeah. Radio Santana en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Cajimín pacarchati mater guantas peret parinten Leo Anselmo. Jimín pacarchati char guantas peret camater parinten Estela Calixtro. Jimín pacarchati char guantas peret ca José Magaña. Ca Espi Bartolo. Constantino Coñete. Jimín pacarchati char guantas peret ca Tomás Rodríguez. Juan Tino Ampechuk Nirashan Hatzikuntanin, Kansas, Arma Mater Pirecuani, y Jurishati Pireco Banda, Los González, compadre, Oretakshin, Iwak Kurandini, Pakarashapti, Banda Diamante, Titrik Pure, Kansas, Ashisin de Pirecahima, Kurshatin de Banda, Los González, compadre. Ariori tskira shansa sashikea Nani aringa shigwek shimitinea Nani ranapue Kini anapurbe shansa sandikea Tatakani kwari tsuparutatea Karapaka napue Se chorón verá tine ziceam țâțânea, eronca pari. Caniță te și furești și-o cumpăra, chirinii cu cea mere merindionea, să-ți nirea șangara. Cerichine sa, cura ceri sa, așa nișcnita. Kashuk nirashun kwangatsinin wanda ketsukotara kon himbo yashishu inkas kukor la hora pura epecha de Awanita Zamora. Kani ker wanda perat pariyamin tujar pich pirichin etsun kuran harakin mandan incha teruchan himbo. Himin pakarishati char wanda perat. Ka matri shuashitrin karangari kuchishati hura kun ariantan. Matri wanda perat parintin Santos Cortes. Himin pakarishati char wanda perat huandi nombe Wandasperat Parastahini Akachuen, la cañada de los 11 pueblos. Mater Wandasperat Parinden, Felipe Masil Bravo, Takur Anapuest, Ka Joandinon Bejmin Pakarchatichar, Wandasperat hasta Takuro, Michoacán. Ka Materinden Wandasperat Par Everardo López, Ka Joandinon Bejashuk Shunirashun Mater Kurandinin Pirekwani. Isalicuaris, banda Tierra Fría, Cainten, Hincon, Isalicuaris, Inde Pirec, Magdalenita, Ca Materinde, Isalicuaris, Cungoric, banda CJ, Cainde, Isalicuaris, Buscando Novia, Himing Surishati, Inden, Siman, Pirecuech, Cajuan, Dinombecani, Keriwanda, Peret, Pariamin, Gatrishuas, Caran, Aricuchinara, Cajue, Curantin, Pirecuech, en Kansas, Arishun. Thank you. chance sandik estado de Michoacán ya camari cuchi saranas para chica ni madera cucureña ire santiago salís en maquia se esas mamari guaxentan a ver se cano limite mucha que cano uspia san jeronimis ni huaquia san andres irundaiza y mi comates tan santa feish camin de jalicio y su huaquia Ya me tita sientan, nadie camino tu angucha en acá. Once pueblis ni guajia, carapanta curichan kawan sitisha. Sopoca cache nuren hasta chichota, canter catare cuachan se sandequia. Comachuelis ni guajia, turico el quince oca Quiero una mongolia que ya no machesquia. Quiero masticar a quien hice esas We'll be right back. Kashuk Nirashun Kongatinin Wanda Ketsakotara Kwanimpo Yishu Inkas Kukarla Ora Pure Pichade Awanita Samora Kani Ker Wanda Perat Parhuchar Pich Pirimayenga Tashuash Karangalikuchinaka Wanda Perat Maparinden Guadalupe Asensio Inde Tarekwatana Puestin de Ish Wanda Shanana Wanita Imbuetakcha Hatsukuchinstrima Pire Kwanenki Sarikwarka $1,000 Inden Kungolikuningun Kastigunikun Kapakwarana Pingunka Ish Wanda Shan Para Wanda Peratashakwan Pariamin Duchenigakskuran Hakaya Yashinten Wanda Ketsakotara Kwanimpo Radio Santana. Kajuan di nombe, kayish wanda shen Dios mayem, Dios mayem changshen en gatskuran harak manda ninja teruchenipo, in wanda ketsakotarak Radio Santana, kayash in gaskur la hora purepecha de Aguanita Zamora. Himin pakarishati, char wanda perat Guadalupe Asensio kainten, char acheting kainten, char sapicheni, himin pakarishati, char wanda perat kajuan di nombe, Shuk nirashen kuran din inten pire kwan kanses arishen $1,000 inten kongolikuningun, grupo castigo. Kashuk nirashun kangatsinin wanda kitsakotara con himbo ishu incas kukar la hora purepecha de Aguanita Zamora. Ka juan dinompe wanda peret parinden muchar pichpirin Reyes Rodríguez, kainden Rayo González, himin pakar shati char wanda peret. Ka juan dinompe mater wanda peret parinden Francisco Jiménez, ka materinden huchar pichpirin Mari Vargas, ka José Torres. Juan dinompe himin pakar shati char wanda peret José Torres. Ka mater parinden Domingo Nicolás. Himin pakar shati char wanda perat kainden Chave Lita Salmerón. Ka materinden Sergio García Morales. Juan dinompe. Himin pakar shati char wanda perat. Ka jo hiwani kwan kwadrari kwashun. Kinten pire kwechenari shantichun hazikun chmeng tu kwadrari. Hiwani kwan kwadrari kwashun. Ka juan dinompe shukshun iwa katsikuchinta main pire kwani. Kan cesari shanti. In kungurikwe chingonite, siete machos que indeisarikoris, cerveza modelo, kajimaku watinte, grupo flechazo, inten pire kwaningoni, ojos coquetos, ka juan dinombe, ka mater wanda perat mapa inten Rosy Álvarez, ka inte jurishete mater pire kwa primer amor, par wanda peratasha kwa paria mintimin tare kwat ana puechen, ka juan dinombe, ka juje kurantinin pire kwechen, kan cesarishundi. Thank you.

Kashuk ni rashun kwanga tsinin wanda ke tsakotara kwa nimpo Radio Santana en la hora pura pecha de Aguanita Zamora. Kashan kuk shusani salinkanik Dios mayem henga tripami taki yasrin inja teru nimpo ka injuri kwa nimpo. Shun ni rashun kamana yasa na pimpo ka shuk mender sheperantak marti suriatik inja teru nimpo shuk sheperantak mender Dios mayem henga trishar tak inja kunchar kuman chikimbo. Shuk ni wakwanda no kwarinda ka shuk ni wakwanda no kwarinda nin sesash ma pire kwa nikon kani kwa nkwadrari shunga ka isari kwaristi. Inten kunguri con un grupo Providencia, qué bonito el amor. Inten ingonira shun guandano cuarintan, ya sanapi y martes shun buena pininchetero ni poca injuri con imbo. Shuk she esperandak mender martes uriati que en la hora pure pecha de Aguanita Zamora. Ka viernes ka sabad ash miri corje en radio pirecuas himbak cura esperan hawak. Ka ishri guat canic Dios mayame.